donde desde hace un rato, cerca de las 9 de la mañana, comenzó o se retomó la discusión por la ley de plaguicidas provincial. En este caso están las federaciones agrarias exponiendo su planteo y también su posición respecto a esta ley. Vamos a hablar unos minutos con Víctor Tapié, que nos atiende amablemente, porque salió un ratito de la reunión. Hay que decir que la discusión continúa ahí adentro. Víctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, cómo va? Bueno, ¿qué posición tiene el campo en esta situación, en esta ley, sobre todo, ¿qué ley pretenden que salga? Bueno, la ley que pretendemos que salga es la mejor para la provincia de La Pampa. Hoy, por suerte, la nueva ley, en eso estamos de acuerdo, interviene medio ambiente, salud pública y bueno, y la parte productiva. Me parece que es una muy buena combinación, siempre y cuando se mantenga un equilibrio. Nosotros estamos totalmente a favor del cuidado del medio ambiente, por supuesto de la salud pública, porque nosotros, como dije en todas las notas, vivimos también en los pueblos, en las ciudades, y no queremos enfermar a nadie ni enfermarnos a nosotros. Entonces me parece que tiene que haber una regulación manteniendo un equilibrio entre medio ambiente, salud y la parte productiva. No queremos que sea una ley que restrinja o prohíba por prohibir, porque eso sí atentaría contra la producción agropecuaria, que es una de las actividades económicas, no digo que sea la más importante, mucho menos, pero es una de las principales de la provincia. Recién escuchábamos en el debate, por lo menos participamos durante un ratito, y planteaban desde el campo que esta ley atenta contra las buenas prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Mira, en realidad no es que este proyecto de ley, porque es un proyecto. En realidad lo que nosotros, la observación que dijimos es que en ningún momento de la ley nombra las buenas prácticas agronómicas. Nosotros estamos totalmente a favor, las buenas prácticas agronómicas justamente está a favor del cuidado del medio ambiente y tiene un paquete tecnológico que obviamente hace que la producción sea mucho más eficiente, ¿no? Uno cuando dice no está de acuerdo con la prohibición o con una regulación desmedida es porque, bueno, si tenemos que volver a producir como hace 25 o 30 años atrás, la producción agropecuaria va a caer en un 50 o un 60%. Nosotros estamos a favor de generar alimentos sanos y de calidad. Insisto, estamos totalmente a favor de cuidar la salud humana. Nosotros vivimos en los pueblos y no queremos que pase nada, y estamos de acuerdo en que se regule eso, y por supuesto el cuidado del medio ambiente, que es donde vivimos, donde nos desarrollamos, y tenemos que cuidarlo para las generaciones que vienen. Recién también escuchaba que el organismo de aplicación, también ustedes tienen una posición bastante particular respecto a eso, porque también quieren participar de este organismo de aplicación. ¿Eso se podría llegar a dar? Bueno, veremos, está en la discusión. Nosotros estamos para, es más, ojalá que no sea la única vez que nos convoquen. Ahora vamos a pedir también que cuando esté el proyecto final se nos vuelva a convocar por si hay que hacer algún aporte. Creo que la provincia y los diputados se lo han tomado seriamente a esta ley. Están trabajando muy bien, es muy favorable, muy positivo que convoquen a todas las instituciones. Por este plenario de esta semana han pasado varias instituciones haciendo su aporte de distintos lugares, de distintas miradas. Con lo cual tenemos mucha expectativa de que salga una buena ley. Pregunto por algo casi más general, pero quizá puede llegar a darnos un poco de luz a toda esta discusión. ¿Hay alguna posibilidad que se utilicen otros agroquímicos, otros fertilizantes para el trabajo en el campo, que no sean los que habitualmente se utilizan de las grandes marcas? Digamos, ¿hay alguna idea en el país que se pueda llegar a poner en práctica? Mira, todo lo que agroquímico y fertilizante que se están utilizando en la Argentina se utiliza en el mundo, para que se den una idea, y están totalmente aprobados y avalados, con lo cual nosotros no estamos utilizando cosas que el mundo no nos está utilizando, y mucho menos cosas que no están aprobadas, ¿no? Insisto en las buenas prácticas agronómicas y la restricción o de ciertos productos y de ciertas cosas. Eso sí va a favorecer a que salga una buena ley. Me parece que entre las buenas prácticas agronómicas, salud y medio ambiente, ojalá que se logre un equilibrio para que todo todo funcione, pero desde ya que los insumos que estamos utilizando están aprobados, avalados, y obviamente siempre y cuando se utilicen de forma racional van a cumplir el objetivo que tienen que cumplir. Por eso es que estamos de acuerdo en la receta de aplicación, no de compra, que ahí donde el profesional interviene diciéndonos, bueno, la cantidad de dosis, cómo se debe aplicar, cuándo, en qué momento y demás, que eso es lo que va a hacer que las buenas prácticas agronómicas funcionen y cumplan su objetivo, cuidando el medio ambiente, la salud y demás. Y Víctor, ¿cómo está la relación entre el campo y el gobierno provincial? Mira, tuvimos un momento de tensión, por ponerle una palabra, estos últimos 10 días con la prohibición de la comercialización de agroquímicos en la provincia. La realidad que el secretario Titarelli, el secretario de Medio Ambiente, siempre nos recibió de forma, yo te diría que como un buen secretario de la provincia, de forma agradable, tuvimos una buena charla y demás. Obviamente, uno presentando con posiciones por ahí distintas o con miradas distintas, y finalmente, bueno, se logró destrabar esta situación donde primó el diálogo y el respeto. Por supuesto que las bases y los productores agropecuarios estaban con mucha efervescencia y con ganas de por ahí de hacer algún reclamo un poco más efusivo, pero bueno, nosotros desde la dirigencia, la verdad que nos atendieron bien, independientemente que nosotros no estábamos para nada de acuerdo con la medida que tomaron. Y Campo Limpio ya hizo todas las acciones que tenía que hacer, y ustedes temen que se puede llegar a ver otra prohibición de la comercialización, o ya eso no está en el horizonte de un conflicto. No, yo creo que eso ya no está más en el horizonte. Me parece que esto se destrabó, sirvió de experiencia tanto para el gobierno como para Campo Limpio y los productores. Me parece que los más damnificados fuimos los productores, que no teníamos ninguna responsabilidad y nos llevamos la peor parte. Campo Limpio ahora tiene que terminar el CAT en Macachín, que bueno, lo arrancó a armarlo, pero bueno, ya está funcionando el de Alta Italia y el de Barón, con lo cual descomprimió la situación. Pero muchas gracias. No, gracias a usted.